Bienvenidos a Radio Serpentina. Soy Laura Hidalgo, tengo 20 años y estudio periodismo y comunicación audiovisual. Como no podéis verme, haré fácil que me imaginéis. Soy toda una mujer andaluza. He venido desde Córdoba para animaros a que os unáis a mí y descubramos juntos este nuevo mundo que es la radio. Lo cierto es que soy una chica bastante normal, pero espero que os quedéis conmigo muchos días más. ¿Por qué? Porque voy a intentar que hagamos de la radio normal algo extraordinario. Bueno, queridos amigos, tenemos que despedirnos ya. Pero no lo olvidéis, si no sabéis qué poneros la radio.